الحدث التاريخي باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongi etorri Intifada irratsaioaren atal berri batera. Urriak 9 ditu gaur eta Intifadak 275 atal. Eta gaurkoan egunotan Palestinatik itzuli berri den ekimen baten berri, proiektu baten berri emango dizuegu. Festiklaun zirkogintza jaialdiaren edizio berri bat izan da iraia partean Palestina okupatuaren eremuetan bateti bestera zirkogintzako arloko artistak ibili dira bateti bestera okupazioaren egunerokotasuna apurtzen zirkoaz eta irribarreaz. Ekimen horretaz solastuko gara gure aspaldiko lagun batekin, Iban Pradorekin. Payasosen rebeldia erakundeko kidea dugu Iban Prado eta jaialdi honetako antolatzaileetakoa da. Eta Palestinatik bueltatu berria kontatuko dizkigu bidai honetako bizipenak, zirko jaialdi honetako gora berak, izan dituzten trabak eta gazigozoak, eta gozoen artean aspaldiko lagun batekiko elkartzea, Abu Saha. Izpide izan dugu Intifadan behin baino gehiagotan Abu Saha payaso palestinarraren historioa. 20 hilabete eman ditu atziloketa administratibo erregimenpean eta jaialdi honetako antolatzaileetako bat zen Palestinan. Eta bere historiaren berri ere emango digu gure gaurko solaskideak Iban Pradok. Beraz, bestelako zapore batez beteko dugu gaurko irratzaioa. Hala ere eta ezinbestean, astero legez, hasiera eman beharko diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez, eta horiek ez dira hain goxoak. Adi beraz, astera doa eta Intifada. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, albistegiaren lerroburuetan, pues ezinbestean, albiste latzak berriz ere, ba, kolonoek burututako erasoen berri eman behar dizuego. Bai, eraso batetaz baino gehiagotaz hitz egin behar dizuegu, aurreko astean Cisjordanian gertatutako, bueno, eraso batzuk aipatu behar ditugu. Reporte de los ataques de colonos a palestinos durante la última semana en Cisjordania. Dos niños palestinos resultaron heridos entre la noche del jueves y el viernes por la mañana cuando colonos israelíes atacaron autos palestinos en el distrito sureño ocupado de Hebrón, en Cisjordania, según informó la agencia de noticias Wafa. Según esta agencia, colonos israelíes del asentamiento de Gibat Harsina, construidos ilegalmente en tierras privadas palestinas al este de Hebrón, lanzaron piedras contra vehículos con matrículas palestinas, rompiendo el vidrio de al menos un automóvil y causando lesiones a un niño. La identidad del niño todavía es desconocida y, mientras tanto, el jueves por la noche, una niña palestina de 7 años resultó herida en la cara en la misma zona después de que los colonos atacaran el coche de su familia con piedras. La niña fue ingresada en un hospital para recibir tratamiento. Bueno, vemos por tanto cómo se multiplican los ataques en Cisjordania de colonos a población civil palestina, y no han sido estos los únicos, también en otros lugares. Un palestino resultó gravemente herido en las horas de la madrugada del viernes después de ser atacado por colonos israelíes al norte de Cisjordania, según varios testigos. El joven ha sido identificado como Mahmoud Muhammad Yarrara, de 26 años, natural de la localidad de Shamalilla, y presenta múltiples fracturas de cráneo, según las fuentes del hospital de Ramala, donde se encuentra ingresado. Testigos informaron de que Yarrara, de la ciudad de Asira al-Shamalilla, cerca de Nablus, conducía su vehículo privado en la carretera principal de Navarra, Ramala-Nablus, cuando colonos israelíes del asentamiento ilegal de Shiloh arrojaron piedras a su auto, resultando con graves heridas en la cabeza y fracturas en su cráneo. Desde el hospital informan que la condición del joven sigue siendo crítica. Recordamos que unos 600.000 colonos israelíes residen en territorios palestinos ocupados en flagrante violación del derecho internacional. De acuerdo con la documentación de la ONU, hubo un total de 107 ataques de colonos contra palestinos y sus propiedades en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este en 2016 y, en lo que llevamos de año, 132 ataques. Bueno, y recordamos que muchos activistas y grupos de derechos humanos palestinos han acusado a Israel de fomentar una cultura de impunidad contra colonos y soldados israelíes que cometan actos violentos contra palestinos. Y las autoridades israelíes notificaron acusaciones solamente en el 8,2% de los casos de colonos israelíes que han cometido crímenes antipalestinos en Cisjordania en los últimos 3 años, según la ONG israelí Yesh Din. Hori kolonoek burututako erasoei dagokionez, kolonoak behintzat edo itxuraz inkontrolatuak izaten dira, baina erregimenak ere burutzen ditu giza eskubideen aurkako erasoak. Besteak beste, duela gutxi presoen eskubideen aldeko ekintzaile bat kartzelara eraman duena bezalakoa. Hablamos de la crónica del ensañamiento del régimen israelí contra el activista Salah Amouri, un abogado y activista que se encuentra en detención administrativa en Israel por su militancia en la asociación Adamir de apoyo a presos y presas políticos palestinos. El 23 de agosto pasado, Salah Amouri, un militante de 32 años de la ONG Adamir, Conciencia en Árabe, festejaba la culminación exitosa de sus estudios de abogacía. Palestino por parte de padre y francés por parte de madre, Salah tiene documentos de residente en Jerusalén Este. La noche siguiente a finalizar su carrera, el ejército israelí lo detuvo en su casa de Jerusalén Este con el pretexto de pertenecer a una organización política enemiga y por ende prohibida, y lo condujo a un centro de detención. Un juez interrogó a Hamouri durante apenas 20 minutos y luego quedó detenido en condición de aislamiento. No se presentaron pruebas precisas en su contra. Mientras Alaa Hamouri clamaba por su inocencia, a sus abogados no se les permitió conocer el expediente de la acusación, con el argumento de que las pruebas son secretas. Comenzó entonces una interminable espera por la decisión del juez, que fue constantemente postergada. Mientras los abogados de Salah recibieron una promesa de puesta en libertad bajo fianza, por la que Salah debería de haber sido liberado el martes 29 de agosto, ese día, cuando su padre pudo reunir la suma de la fianza, por orden del ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, el tribunal ordenó que Salah estuviera en detención administrativa durante 6 meses. Luego, el martes 5 de septiembre, se supo que un juez había rechazado la orden del ministro y decidía infligir a Salah una pena de prisión de 3 meses. Y así seguía demorándose la decisión hasta que el desacuerdo entre el juez y el ministro fuera zanjado por la Alta Corte de Justicia, que finalmente resolvió retirarse del caso y dejarlo en una corte de Jerusalén. El 18 de septiembre pasado, la suerte de Salah quedó sellada. Fue condenado a 6 meses de detención administrativa. Y como ya sabéis, pues este régimen de detención administrativa supone que a los 6 meses se puede prolongar durante las veces indefinidas que se requieran, durante periodos de 6 meses la detención, sin ningún cargo y sin ningún juicio y sin ninguna acusación en concreto. La trayectoria de este activista, de Salah Hamouri, es la de un militante que, junto a muchos otros, protesta contra la ocupación israelí, y también la de un investigador que trabaja en la Organización de Derechos Humanos Adamir y se ocupa de los derechos de las personas perseguidas y condenadas por la policía, el ejército y los servicios de inteligencia y la justicia militar. Hace más de 5 años que el poder israelí se ensaña especialmente con este joven, que es un activo luchador contra la ocupación de los territorios de Palestina, la colonización y la anexión solapada de Jerusalén Este. Bueno, pues un caso más de ensañamiento con activistas contra activistas políticos, especialmente en la zona de Jerusalén Este, donde bueno, pues no trata la administración israelí sino desmovilizar o desestructurar el movimiento palestino organizado en Jerusalén Este. Eta mota askotako atxiloketak burutzen ditu Israelek, hoien artean umeak ere atxilotzen dituzte, eta aurreko iraileko hilabetea bereziki larria izan da gai honekin lotuta. Israel detiene a 33 niños palestinos durante septiembre. Según nos dicen, las fuerzas israelíes de ocupación arrestaron a 253 personas palestinas en septiembre, de entre ellos 33 niños y niñas y 4 mujeres, según informó la agencia Kuznet. Bueno, tal y como nos tienen acostumbrados, la mayoría de los detenidos fueron sometidos a duros interrogatorios y no se les permitió reunirse con los abogados. Según un grupo de derechos humanos que trabaja con prisioneras y prisioneros liberados, señaló que la ocupación israelí separó a 33 niños de sus familias y los puso en prisión, donde encontraron malas condiciones médicas y de vida. En su informe estadístico de septiembre, Anin Al-Qaid indicó que los israelíes emitieron 50 órdenes de detención administrativa, de entre ellas 15 por primera vez y 35 contra prisioneros que no habían sido acusados ni juzgados en el pasado. También en relación con la situación de prisioneras y prisioneros palestinos, este grupo también nos informó de que Mohamed Nasbat el mes pasado completó 28 años como prisionero de Israel, una condena larguísima. Además de reclusión, también nos recuerdan que los tribunales israelíes impusieron multas a los palestinos por un total de 668.000 shekels israelíes solamente durante este mes de septiembre. Bueno, eta lurralde okupatuetan jazarpena etengabekoa bada, pues jarraian komentatuko dizu egun albistean ikusiko dugu nola jazarpen hori areagotzen den, hain zuzen ere ba, egutegi judutarren ospakizunei lotuta. Israel cierra los accesos a Gaza y Cisjordania hasta el próximo día 14. Israel cerró hoy y hasta el próximo día 14, el próximo sábado 14, los accesos a los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza con motivo de las festividades judías del Sukkot. El coordinador para actividades del gobierno en los territorios, es como se llama el organismo militar israelí que gestiona la ocupación, recordó también hoy en un comunicado que el cruce de la franja de Gaza se cerrará durante este tiempo, aunque los periodistas internacionales podrán viajar al enclave entre el 8 y el 10 de octubre. Por lo general, el personal internacional que trabaja en la zona no ve restringidos sus movimientos con estos cierres, especialmente en Cisjordania, y son los palestinos con permisos de trabajo en Israel los principales afectados. Hace dos días, el ministro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman, aprobó la excepcional clausura de 11 días, más larga de lo habitual, ya que es costumbre que Israel cierre los accesos solo al comienzo y al fin de las celebraciones, cuando estas son de larga duración, pero no durante el periodo festivo. Según informó entonces el Canal 2 de la televisión israelí, la decisión fue motivada por la presión del ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, tras el reciente ataque de un palestino en un asentamiento judío de Har Adar, en Cisjordania. Bueno, pues se pueden imaginar cómo puede afectar una medida de estas características, el cierre de todos los accesos para la población palestina durante este periodo de tiempo, motivado por las celebraciones de las festividades judías, para la vida cotidiana de la población palestina, que se ve imposibilitada pues para circular con normalidad, ya sea para acceder al trabajo, a centros hospitalarios, a centros de estudios. Bueno, pues como muy a su pesar se ven condicionados también por las festividades judías. Eta txiloketak eta mugimunduen mugatze hauek gutxi ez badira ere, Israelek aurrera jarraitzen du bestelako eta bortitzagoak diren bestelako ekimenekin, haien artean etxeen birrinketak, naiz eta orain ofizialki guda garaian ez egon, ze askotan esaten digute gudan gertatzen direla Israelek burutzen dituen eraso hoiek, aurten berriz ere ugaltzen dira etxe bizitza zibilen aurkako erasoak. 1,5 millones de infraestructuras donadas por la Unión Europea han sido destruidas por Israel desde 2014. Nos comienza la noticia diciéndonos que desde comienzos de 2017 las autoridades de ocupación israelíes han atacado 72 estructuras financiadas por la Unión Europea, que representan el 22% de todas las estructuras de propiedad palestinas. Esto significa un aumento frente al 17% que ocurrió en 2016. Y en total, según nos informan, las autoridades israelíes han demolido o decomisado cerca de $1,5 millones de estructuras donadas por la Unión Europea, con dinero de todas nosotras y nosotros, en los territorios palestinos ocupados desde el año 2014. Las cifras figuran en un informe semestral publicado por la Oficina del Representante de la Unión Europea en los territorios palestinos ocupados, que cubre los acontecimientos también de marzo a agosto de 2017. Según un resumen de este informe, más de 150 estructuras de propiedad palestinas fueron afectadas por demolición, confiscación, cierre o desalojo en toda Cisjordania ocupada, incluyendo también Jerusalén Oriental. Y casi el 60% de los incidentes, para que nos hagamos una idea de la presión a la que está sometida esta zona, pues un 60% de estos incidentes ocurrieron en Jerusalén Este. Y entre las consecuencias de todas estas actividades, se nos informa de cómo esto hace que el número total de estructuras afectadas desde el comienzo de 2017 a 330, lo que ha ocasionado el desplazamiento de más de 500 personas palestinas, incluidos 290 niños. Este informe de la Unión Europea señala que un número estimado de 12.500 estructuras palestinas en la zona C posee actualmente órdenes de demolición pendientes emitidas por la Administración Civil Israelí debido a la falta de permisos de construcción requeridos. Que bueno, debemos recordar que siempre la estrategia de la Administración Israelí es la de no conceder el permiso a los palestinos para hacer sus propias construcciones, con lo cual, pues bueno, resulta una trampa administrativa en contra de los derechos de los palestinos. Para que nos hagamos una idea, según los funcionarios de la Unión Europea, entre 2014 y mediados de 2016 solo se concedió un 1% de los permisos de construcción solicitados por los palestinos. Bueno, entonces vemos cómo a través de la destrucción directa, la confiscación o el bloqueo administrativo, Israel sigue vulnerando los derechos de los palestinos y además destruyendo infraestructuras que están financiadas con dinero de la Unión Europea sin que, a pesar de todo, siga haciendo nada esta organización. Bestez, amaitutzat emango dugu prentzaren errepasoa eta jarraian helduko diogu gaurko gaiari. Pasaden hilabetean, iraian, ospatu da Festiclown jaialdiaren beste edizio bat. Zizordaniako eremuetan zehar bateti bestera ibili den zirkogintza ekimen hori. Horren berri emango digu gaurkoan Iban Pradok, Payasos en Rebeldía erakundeko kideak. Arekin harremanetan jartzen garen bitartean entzungo dugu txarango taldearen kanta bat. Iazko edizioan bertan ibili ziren txarangokoak euren musika Palestinako laua izetara zabaltzen. Kanta honetatik bueltan hitz egingo dugu Payasos en Rebeldía erakundeko Iban Pradorekin. Barcelona al Caire canten sirenes que en són rebels. Duc els tambors d'un mar en ruïnes. Soc pastor arran de tot un circ. Sempre a punt per robar la lluna. Sobre la pell el sol ens crema, si estem junts crema la nit. Malgrat camino sense cap casa, sóc l'aixopluc dels teus petons. Vinc a encendre foc a la plaça. Sota la lluna m'atrapa quan cau la nit i el matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit i el matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te, em va agradar estimar-te i... Jo sóc músic de carrer, del teu pas sóc dintre llaire. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y como os anunciábamos en el sumario, nos vamos hoy a charlar con un viejo conocido ya de nuestro programa, con Iván Prado, miembro de la organización gallega Payasos en Rebeldía, que está recientemente regresado de Palestina, donde ha participado en una nueva edición de FestiClown, ese festival circense que, bueno, trata de llevar a lo largo de los territorios de la Cisjordania ocupada, pues si cabe, una sonrisa y una pues ruptura con la vida cotidiana de la población bajo ocupación. Viejo conocido, decía ya, porque ya van varias ediciones de esta iniciativa que hemos ido siguiendo en Wintifada de la mano de nuestro invitado de hoy, de Iván Prado. Iván, arratsaldeón, buenas tardes. Arratsaldeón, Coldo, un placer de nuevo. Bueno, pues un placer volver a contar con tu presencia en nuestros micrófonos. Hace no mucho que habéis regresado de Palestina, de esta nueva edición de FestiClown. Sí, hace aproximadamente una semana. Uh-huh. Y bueno, pues cuéntanos un poco cómo ha sido esta iniciativa, que de la que se cumplen ya varias ediciones, no exentas sí. de problemas en otras ocasiones. ¿Cómo ha sido un poco el recorrido y el programa que habéis desarrollado por Palestina? Bueno, la verdad es que cada vez que hacemos el festival en Palestina volvemos cargadísimas de energía y de, por un lado, de rabia, ¿no?, de enfado por la situación que se prolonga en el tiempo ya décadas, pero también muy ilusionadas porque cada vez que vamos descubrimos nueva gente, nuevas resistencias y nuevas formas de enfrentar a esta ocupación sionista que en realidad es un genocidio sistemático y silenciado, ¿no? En esta ocasión, además, hemos podido visitar Hebrón, que yo no lo hacía desde el año 2003, y actuar en Hebrón y hacer una visita por toda la ciudad y en concreto por el casco antiguo que está absolutamente tomado por las fuerzas de ocupación y vivir el día a día de esta población que tiene que ver pues eso, pues con la entrada del ejército, disparos, bombas de humo, gases lacrimógenos, etcétera, etcétera. Entonces, el primer día del festival fue un poco una bienvenida orquestada por Israel para demostrarnos pues cómo vive la población palestina todos los días y que todos los artistas internacionales y toda la gente de Rivas Vaciamadrid Madrid pues pudiesen ver in situ la cotidianidad de una ocupación terrible, ¿no? Y aparte de ese primer capítulo, que fue, pues eso, bastante significativo, en realidad el festival ha transcurrido con mucha alegría, con mucha felicidad. Hemos visitado varios campos de refugiados en Belén, hemos estado en Nablus como todos los años, hemos estado en Ramala, incluso hemos ido al Valle del Jordán, en Jenin y finalmente pues Jerusalén. Y dentro de la lógica de este año, lo más importante era conectar con Abu Saja, que porque ya estaba liberado, y actuar con él y visitar a la familia y que sintiese el apoyo de toda la gente que de alguna manera ha formado parte de la campaña internacional. Uh-huh. Hablaremos luego también de Abu Saja y de este, bueno, compañero vuestro de la Escuela de Circo Palestina, que ha pasado pues largo tiempo bajo detención administrativa, pero nos gustaría también, bueno, tú llevas ya varios años participando y organizando este FestiClown. Recuerdo que la primera vez que contactamos contigo fue a cuenta de que precisamente pues había sido deportado o expulsado del país por al intentar acceder para realizar pues las tareas organizativas de este festival, un festival, como decíamos, no exento de dificultades, habida cuenta que se desarrolla en un territorio bajo ocupación militar. A lo largo de estos años que vas viajando a Palestina con esta iniciativa, ¿cuál ha sido pues tu impresión del discurso que van tomando, el desarrollo que van tomando los acontecimientos? ¿Cómo se nota de un año a otro pues la evolución de ese proceso inexorable de ocupación? Y para un viajero que va viajando anualmente, ¿cuál es la impresión que se encuentra uno al volver a esos sitios donde había estado un año antes? Bueno, siempre es una sensación agridulce, ¿no? Un poco lo que decía al principio. Por un lado, te das cuenta de que la población ya empieza a cansarse y está completamente agotada de esta situación que parece no tener salida. De hecho, la supuesta tercera intifada de los cuchillos de Jerusalén es eso, es gente desesperada que ya no sabe qué más hacer que salir con un cuchillo a matar a un militar que está absolutamente armado y por otro lado también descubrir que aún después de 70 años cada vez hay más iniciativas sociales, cada vez hay más iniciativas artísticas y cada vez hay gente que consigue construir una resistencia creativa y dinámica a la ocupación, ¿no? Entonces, por un lado, sí es cierto que vamos notando, depende mucho de los años, ¿no? Fuimos justo después de los bombardeos en Gaza, en el 2014, y en aquel momento la situación era incluso médicamente dramática, ¿no? En el 2015 estuvimos justo en el inicio de esa teórica intifada en Jerusalén, y de hecho salimos el día antes de que se iniciara y pudimos vivir in situ el ambiente enrarecido que había en la Ciudad Vieja, las provocaciones constantes de los israelíes en la Plaza de las Mezquitas, en la Esplanada de las Mezquitas. Entonces, de alguna manera, en cada edición hay aportaciones de la realidad nuevas. Pero lo que sí parece que ya es una constante en estos 4 ediciones de FestiClown es que, por un lado, hay cada vez mayor cansancio y agotamiento e incluso un poco de desidia, se podría decir, pero al mismo tiempo vamos descubriendo nuevos proyectos y nuevas formas de resistir que nos dan mucha esperanza y que nos ayudan a crear nuevos lazos con Palestina. ¿Cuál es, Iván, por una parte, la acogida por parte de la población palestina de una iniciativa como la vuestra, no habitual, supongo, en territorio ocupado? ¿Cuál es la acogida también en las distintas realidades por las que os movéis? Porque decías que, bueno, hacía años que no viajabas a Hebrón. La realidad social en Hebrón es muy distinta de la que puede haber, pues, en otras localidades como Belén o Ramala. ¿Cuál es la acogida en los distintos sitios por una parte de la población palestina y por otra parte de los participantes de este FestiClown? Algunos sois ya veteranos activistas, pero habrá gente, supongo, que es la primera vez que viaja a Palestina y la primera vez que se enfrenta a esta realidad. ¿Cuál es la acogida por parte de unos y cuál es también el proceso vital de los participantes de FestiClown? Venga, pues empiezo al revés, por la última pregunta. Sí. Claro, una parte fundamental del proyecto es que artistas de distintos países conozcan la realidad palestina y luego la puedan difundir en sus respectivos lugares, ¿no?, de origen. Por eso es tan importante el proyecto, porque no solamente vamos a llevar entusiasmo, alegría y solidaridad, sino que además intentamos difundir a nivel internacional, a través de la gente de circo y de clown, pues lo que está viviendo el pueblo palestino. Entonces, para la gente que va por primera vez hay de todo, ¿no? Hay personas que vuelven completamente destrozadas emocionalmente, hay personas que se vinculan para toda la vida con el tema palestino. Hemos llevado una compañía de artistas de Río de Janeiro, de Circo Noato, que se han encontrado con brasileñas, en una familia brasileña en Córdoba, y se han ido a su casa a recoger aceitunas y se han pasado varios días conviviendo en una casa rural, en una casa de campo en cerca de Ramala. Entonces cada proyecto artístico se lleva algo diferente, ¿no? Pero en general todos los artistas que van por primera vez tienen un choque emocional muy fuerte, tienen un choque de realidad muy fuerte. Todo el mundo tiene una idea muy genérica de lo que pasa en Palestina, pero in situ cobran una fuerza increíble, y además el intercambio con otros artistas de circo y con la población pues enriquece mucho la visión. Y claro, eso te tendría que contar cada una cómo lo vive, ¿no? Pero en general, toda la gente vuelve muy tocada y muy concienciada y con mucho activismo por desarrollar en favor de la causa palestina. Y luego lo que es en el territorio, pues claro, ir a Hebrón, que es una ciudad completamente ocupada, que todos los días, o casi todos los días, tienen altercados con los militares, o sea, son invadidos literalmente cada día en su casa. Les tiran bombas de humo, gases, lacrimógenos, etcétera, etcétera. Pues ahí, cada vez que vamos a un sitio así tan duro, la gente nos recibe con un amor y con una entrega absoluta, ¿no? Además, en esta edición hemos querido ir a lugares más rurales que nunca habíamos estado, que a lo mejor en su vida han visto un espectáculo de estas características, y la reacción es extraordinaria. Pero bueno, incluso donde vamos más habitualmente, o campos de refugiados que ya están más acostumbrados a las visitas de artistas o de solidaridad internacional, como puede ser el campo de refugiados de Aida en Belén, pues la verdad es que se crea un vínculo muy, muy potente, tanto con la población como con las organizaciones locales, ¿no? Porque pues de todo, desde que te escriben todos los días para decirte que ya te echan de menos, que cuando vuelves, a nuevos proyectos que van surgiendo. Entonces, en realidad, la acogida siempre es extraordinaria. Los matices tienen que ver más con la cantidad de días que pasamos en los lugares o la cantidad de veces que han visto espectáculos de estas características, pero siempre es una, es muy nuclear, el contacto con la población es súper nuclear y súper piel con piel. Uh-huh. Iván, FestiClown tiene una doble faceta, una es la de llevar a la población bajo ocupación militar, pues el romper con su cotidianeidad y con sus duras condiciones de vida bajo ocupación, pues a través del circo, a través de la risa, pero otra es la faceta de vuelta, que es que luego FestiClown, cuando vuelve a territorio pues del Estado, sigue de alguna manera, a través también de estas artes circenses, pues llevando la realidad palestina o pues a través de festivales solidarios, etcétera, luego tiene un trabajo de una continuación de este trabajo de vuelta, ¿no? Sí, es parte fundamental. Para eso Rebeldía nace, para eso, no solamente para apoyar las luchas de los pueblos que están poniendo su vida por cambiar este mundo, sino además denunciar en nuestras propias realidades inmediatas lo que está pasando, ¿no? Entonces, desde este sábado vamos a estar en el Esperanza, el viernes, en un festival aquí en el Prat, en San Cosme, montando checkpoint, haciendo acciones sobre Palestina, constantemente estamos dando charlas, no solo en el Estado, sino en toda América Latina, difundimos los vídeos, las cápsulas que grabamos durante el FestiClown. Tenemos incluso un proyecto que se llama Palestina tiene nombre de mujer, que sirve para hablar de la realidad de la mujer a través de fotografías, imágenes y actividades artísticas en Palestina. Y bueno, es parte fundamental de la existencia del ADN del payaso, en este caso, denunciar al poder, y Payasos en Rebeldía lo hace con multitud de actividades, desde creación de espectáculos, como vamos a hacer ahora en Bogotá, o festivales o charlas, etcétera. Para organizar una gira de estas características por los territorios ocupados palestinos, suponemos que una gira no exenta de dificultades a nivel logístico, a nivel de movilidad. ¿Contáis allí con la ayuda indispensable, con la colaboración indispensable de la Escuela de Circo Palestina, que es una organización palestina que trabaja allí mismo en los territorios ocupados, pues difundiendo, socializando también este arte del circo? Y bueno, pues un trabajo de colaboración en el que lleváis enredados pues desde hace tiempo también, ¿no? Sí, desde el primer FestiClown en 2011, la Escuela de Circo de Birsheit es uno de nuestros partners, nuestros colaboradores. Tenemos más, porque en otros lugares donde no hay circo, como Belén o como en Nablus, trabajamos con entidades de carácter de derechos humanos y grupos activistas en los campos de refugiados, pero con la Escuela de Circo pues tenemos un vínculo muy especial, porque bueno, al final trabajamos en lo mismo, y entonces cada vez que llevamos artistas a dar talleres o simplemente a actuar conjuntamente con la gente de la escuela, se crean unos vínculos muy, muy hermosos, ¿no? Entonces, bueno, es parte de nuestra geografía emocional y artística en Palestina, la Escuela de Birsheit. Ahora hemos abierto una nueva vía de colaboración con una nueva escuela en Nablus. Estamos buscando un proyecto en Jerusalén de payasos. Bueno, seguimos creando tejido. Precisamente, quizás la edición de este año de FestiClown haya tenido un sabor especial, habida cuenta de que ya hablamos en su día en este espacio, pues bueno, recientemente era liberado Abu Saha, un activo miembro de esta Escuela de Circo Palestina, que llevaba tiempo bajo detención administrativa, y bueno, supongo que además de la gira en sí, el reencuentro pues habrá tenido un sabor especial, ¿no? Sí, para mí especialmente, porque lo conozco desde el 2009, le he dado talleres, lo he dirigido, es como mi hermano en Palestina, soy amigo de la familia, me tiene muchísimo cariño, y también porque por la huelga grande que hice y por el peregrinación por el Camino de Santiago en defensa de su libertad, pues tenemos un vínculo muy potente, ¿no? Entonces, ha sido muy bello encontrarnos con él, visitar a la familia, sacarlo a actuar en nuestras actuaciones, hablar, encontrarnos con todo su grupo de amigos que también están en la escuela de circo. Abusaja es una persona muy especial, pero además tiene un entorno de otros tres compañeros que también son profesores de la escuela y artistas de la escuela de circo que yo conozco desde el 2009, que también están en ese nudo emocional, artístico y de resistencia. Entonces, pues la verdad es que ha sido muy especial para mí y para todos. En su día tuvimos la oportunidad de hablar en Wintifada sobre la detención de Abusaka, pero quizás, Iván, para la gente que nos esté escuchando y que no conozca, cuéntanos un poco cuál ha sido su trayectoria personal y activista y pues este periodo, este periplo por las prisiones israelíes bajo la fórmula de detención administrativa. Bueno, básicamente es la vida de la mayoría de los palestinos y las palestinas, ¿no? Abu Sajah simplemente es un rapaz, es un chico de un barrio más o menos pobre de Jenin, que se cría durante la segunda intifada tirándole piedras a los tanques, como todos sus compañeros de barrio, que vive pues durante 9 días como bombardean cada minuto su ciudad, como desmantelan todo el campo de refugiados, como matan a sus amigos desde los helicópteros, como tiene que salir a buscar comida. Bueno, la realidad de cualquier joven o persona de Jenin durante la segunda intifada, que en un momento determinado de su vida, que es cuando yo lo conozco, pues se decide apuntarse a un taller de circo con sus amigos de toda la vida, que yo les llamo los Jenin Boys, y con ellos empieza una trayectoria que lo lleva a irse a vivir a Ramallah y a estudiar circo en la escuela, de ahí junto a sus colegas a convertirse en profesor, de ahí artista. Y de ahí a conocernos más en profundidad, incluso trabajar juntos en el Festiclown. Y en diciembre del 2015, sin más, lo detienen en un checkpoint, que es una práctica habitual en Palestina, y lo encarcelan bajo esa fórmula de tortura legal que se llama detención administrativa, que permite meter a la gente en la cárcel sin ser acusada de nada, simplemente para investigarla y ahí quedarse meses o años, ¿no? El caso de Abu Sajah fueron casi 20 meses de encarcelamiento y sin tener derecho a juicio ni estar acusado de nada. Y pues, intuimos que gracias a la campaña internacional y a la presión también dentro de Palestina y por ser una persona significativa a nivel artístico en Palestina, pues lo liberaron después de casi 20 meses de encarcelamiento. ¿Por qué crees, Iván, que un clown, un payaso, un artista de circo puede suponer una amenaza para los intereses del régimen de ocupación israelí hasta el punto de que a uno le detengan por ser payaso? Bueno, pues que la alegría y la esperanza le da miedo al poder, ¿no? Digamos que todo este sistema global se sustenta en el terror y en el miedo. Y la alegría y la risa es el mejor alimento para la esperanza, ¿no? Entonces un pueblo con esperanza es un pueblo más resistente, más fuerte, más creativo. Y el clown, el circo, tienen esa fuerza, tienen el poder de relativizar la realidad, de insuflar energía y ilusión y potencia. Y además en el caso del circo, pues siempre desde una óptica de utopía total, ¿no? Porque es a lo que nos dedicamos, a hacer posible lo imposible. Por eso, pues les duele que los niños y las niñas quieran ser artistas de circo en vez de ponerse un cinturón de bombas y lanzarse contra un checkpoint. Les duele que la gente, a pesar de la ocupación, puedan sonreír y puedan pensar que mañana puede ser un día mejor. Les duele que haya conexiones internacionales a través del circo y que la gente de Palestina pues viaje y a otras escuelas de circo o otros artistas de circo conozcan su realidad. Es decir, todo lo que sea abrirse a la esperanza y abrirse al mundo, a un sistema de ocupación, pues le duele y por eso nos persiguen. Pues Iván, ha sido un placer volver a contar con tu presencia en los micrófonos de Wintifada y bueno, pues felicitarte una vez más por una nueva edición de FestiClown, por seguir tan combativo como siempre y bueno, pues esperemos que esta iniciativa pues siga durante más ediciones, llevando sonrisas a Palestina, rompiendo la cotidianidad de la ocupación y bueno, pues os seguiremos también muy de cerca en esta pues en este trabajo solidario que realizáis aquí de vuelta y bueno, nos seguiremos encontrando, espero, en estos micrófonos. Por supuesto, es que ricas, Goldo, como siempre un gran placer y gracias también por romper vosotros el aislamiento mediático y ese muro

63 años, 2 millones de 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid, hau ez da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Bueno, eta irratzaioaren azkenengo txampa honetan, astero legez, tarte bat eskaintzen diogu boikot, desinbertzio eta zigorren mugimenduari, eta gaur izango dugu izpide, ba, sona hundiko, itzala hundiko artista bat, ba, betidanik sostengua eta babesa eman diona, kanpaina honi, eta berriz ere, pues, albiste izan dena. Michael Loach zinemagile britainiarrari buruz hitz egin behar dugu. Bueno, aspaldi dakigu Ken Loachek babes eman ziola BDS eta mugimenduari, eta bueno, aurreko udan zehar jakin izan genuen bere azkenengo filma I, Daniel Blake Israelen ba, aretoetan botatzeko kontratatuta zegoela, beraz bertan saldua, eta bueno, horren ondorioz sortu zen eztabaida, eta bueno, haiek honen inguruko adierazpen egin dute. La compañía cinematográfica de Ken Loach apoya el boicot cultural a Israel. Y así nos dicen textualmente: siempre hemos respetado este llamamiento y hemos animado a otras personas que trabajan en las artes a hacer lo mismo. Rechazamos la alegación de que estemos eximidos del boicot cultural. Nuestra película I, Daniel Blake fue vendida a Israel por nuestro agente de ventas y se está siendo mostrada allí ahora. Estamos en contacto regular con el movimiento BDS y el tema de nuestras películas se muestra en nuestras películas nunca se ha planteado. Les hablaremos de nuevo ahora y buscamos su consejo, porque garantizaremos que cada centavo de la venta de I, Daniel Blake que llegue a Sixteen Films, la productora de esta película, o a la empresa de ventas de los distribuidores israelíes, irá a organizaciones palestinas de base que luchan contra la opresión, después de consultar con el movimiento BDS. Bueno, en principio chirría bastante que un personaje que se ha caracterizado por su apoyo a la campaña BDS, como es Ken Loach, y un activista, además de artista, pues vaya a estrenar su película en Israel. Argumentan que su agente de ventas pues la ha vendido a una productora israelí sin su conocimiento, y que ese dinero pues será revertido pues para organizaciones palestinas y para el movimiento BDS. En principio, y dada su trayectoria pues profesional y activista, pues hay que pensar que es así, como él dice, ¿no? Sí, así es. Ellos han aprovechado, bueno, tal vez algo que no controlaban, como era todos los puntos en los que se distribuye sus películas, pues bueno, ante la situación, por lo que nos comentan, afirman estar en contacto con el movimiento BDS y por lo tanto también consultando con ellos, pues o por lo menos en favor de este movimiento han decidido tomar esta decisión, intentando pues bueno, pues por lo menos corregir la situación y seguir además haciendo un apoyo, esta vez directo al movimiento de BDS. Y si además parte del dinero israelí va al movimiento BDS, pues la cosa parece además que tiene más interés todavía. Txalotzekoa da Ken Loach bezalako sona hundiko, itzala hundiko pertsonaiek ba horren jarrera argia hartzea Palestinako eskubideen alde, giza eskubideen alde, eta Israelen aurkako boikotaren alde. Honen bestez, amaitutzat emango dugu gaurko saioa. bai, gogoratu, hemen izango garela bueltan, zintzo demonio, gaur 8, astelenero bezala, 8-tik 9-etara, Alabedi eta 97, irrati libreen guinetan. Bestela ere, gogoratu, gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela, irubebikoitz komiteinternazionalistak.org webgunean, irubebikoitz alabedi.eus webgunean, eta baita Facebooken ere, Uintifada elbidean. Datorren asterarte, beraz, agur! Agur!